Vale, pues empezamos la sesión de hoy. Miércoles, ¿verdad? Vale, entonces hoy la vamos a dedicar a, en principio, bastante al tema de la distribución del ingreso y de la renta, de la riqueza también. Cuestiones relacionadas con la riqueza, cuestiones relacionadas con la pobreza. Y la última charla a cargo de Víctor va a estar dedicada a Bitcoin y nuevas tecnologías y su efecto previsible. Muy bien. Vale, pues vamos allá. Mi charla se titula ¿Cómo mentir con las estadísticas? Entonces es un puente, perdón, entre lo que estuvimos viendo ayer un poco de argumentación falaz, manipulación, etcétera, y lo que luego vamos a de lo que luego va a hablar Juan Ramón y Martín, también de riqueza, pobreza, de distribución. Bien, ¿por qué esta clase es importante? En el año 2010, el Tea Party, que es lo que en la parte económica, digamos, el movimiento político que defiende nuestras ideas y que está denunciando el creciente intervencionismo, presión fiscal, bueno, y mal gobierno. Consiguió la mayoría, bueno, no la mayoría, el Partido Republicano consiguió la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos y el Tea Party en la parte más sustancial y beligerante de esa mayoría en el Partido Republicano. Eso implicó básicamente una movilización de la sociedad americana y un contrapoder muy fuerte a Barack Obama. Entonces, Barack Obama, desde entonces, básicamente se ha visto con las manos atadas a la hora de legislar y de presupuestar, cosa que para Estados Unidos es una bendición. De hecho, en los últimos 4 años el crecimiento del presupuesto americano ha sido prácticamente nulo y el peso del sector público en el número de funcionarios sobre el total del empleo en los Estados Unidos ha ido en declive, desmintiendo completamente que la recuperación necesariamente tenía que pasar por más gasto público, que era lo que pretendían los post-keynesianos o los tardo-keynesianos como Paul Krugman, etcétera. Bien, pero lo que aquí nos interesa es que Barack Obama ha organizado un contraataque muy inteligente para desviar al pueblo americano y básicamente a las clases medias americanas de su apoyo al Tea Party, y ha realizado un movimiento alternativo que recibe el nombre de Somos el 99%, ocupemos Wall Street, ¿no? We are 99%, occupy Wall Street. Básicamente, ese mismo discurso y de hecho con los mismos discursos que Barack Obama llegó al poder en 2008 son los que están teniendo tanto éxito en España con el movimiento Podemos. Este hombre, Iglesias, no, y Monedero y toda esta gente no ha inventado nada, sino que está utilizando las herramientas de propaganda que a Obama le han dado tan buen resultado, desde el Yes We Can al 1% como chivo expiatorio de todos los problemas, ¿no? Bien, como luego os explicará Juan Ramón, un estudio concreto, que es el de Tomás Piketty, ha alcanzado el índice número 1 de ventas en Amazon, y es uno más, pero es quizás el que está teniendo más impacto, pero uno más de los muchos que se están utilizando en la última década para aseverar con estadísticas todo el discurso que este movimiento del que hablo yo, el de Occupy Wall Street, We are 99%, está introduciendo en el pensamiento de los norteamericanos y básicamente en el pensamiento de todo el mundo occidental, para, digamos, contrarrestar el peso del Tea Party y justificar los previsibles incrementos de impuestos a la renta, al patrimonio, de sociedades, incluso confiscaciones de empresas, nacionalizaciones, mayores regulaciones que están en la agenda de este movimiento, bueno, básicamente del movimiento, que lo que busca es salvar al Estado y si puede hacerlo crecer en este momento en el que se enfrentaba la crisis. Bien, ¿os ha quedado claro más o menos por qué vamos a hablar del tema y cuáles son las consideraciones? Bien, vamos a utilizar bastantes números. Bueno, voy a intentar que no sean demasiados, pero entonces os voy a pedir un poquito de concentración para que podáis seguir los argumentos. Cuando no sea necesario no lo haré, pero sí un poquito de atención. Incluso si tomáis nota de algunos números, porque luego os voy a poner algunos ejercicios. Bueno, al principio os voy a poner unos ejercicios. Bien, vale, entonces vamos con ello. Suponed que vosotros sois un ministro de Sanidad o una autoridad sanitaria y se os plantea la siguiente cuestión: tenéis que cerrar un hospital. O en otro caso, que sois una familia y tenéis que elegir, en el caso de que un miembro de la familia, en este caso un miembro femenino, tenga que ir a urgencias, ¿qué hospital va a elegir? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos hospitales posibles, hospital A y hospital B. Entonces, apuntad, en el hospital A las mujeres que mueren en la unidad de urgencias tras ser ingresadas es el 2,5 por mil. ¿Vale? En el hospital B, las mujeres que mueren tras el ingreso por urgencias es 1 por mil. ¿A qué hospital os dirigiríais? ¿O qué hospital cerraríais? Al B, todos al B, ¿no? Da igual. Bueno, hay gente que dice que da igual, ahí dice que al B, alguien dice que al A. ¿El A? No. ¿Por qué? Ah, bueno, cerrarlo, sí, pero vale, si cerrar, cierras el A. Y si quieres ir, vas al B. Vale, por ahí van las cosas. Bien, siguiente pregunta. Hospital B y hospital C. ¿Vale? En el hospital C, las mujeres de más de 80 años que mueren en urgencias son el 3%. Y en el hospital D, las mujeres de más de 80 años que mueren en urgencia son el 6%. ¿A cuál iríais? Bueno, si tenéis más de 80 años, ¿a cuál iríais? Con más de 80 años. ¿Eh? Al C. Vale, es el que tiene menos muertes. Bien, ahora, hospital E y hospital F. En el hospital E, las mujeres menores de 30 años tienen un índice de mortalidad en urgencias del 0,8 por mil. Y en el hospital F, las mujeres en urgencias tienen un índice de mortalidad, las menores de 30 años, del 1,2 por mil. ¿A cuál iríais? Al primero, ¿no? Vale, pues os estoy hablando de los mismos hospitales en los tres casos. O sea, el hospital A es el mismo que el hospital C y el mismo que el hospital E. El hospital B es el mismo que el hospital D y el mismo que el hospital F. Si os dais cuenta, el hospital B es mejor en todo que el hospital A. Sin embargo, tú presentas los datos agregados y el hospital B aparece mejor. ¿Vale? ¿Lo comprendéis? ¿Por qué es así esto? No. No, pero los han ido apuntando. Son estadísticas que son opuestas, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la respuesta? Es decir, ¿por qué el hospital que trata peor a sus pacientes acaba apareciendo con mejor? ¿Por qué? Una cosa que se suele hacer es, por ejemplo, en este caso, no ingresar a la persona. Sí, no es el caso, es decir, se atienden a todos. Os voy a dar una pista. Exactamente, la distribución. Entonces, ¿qué le pasa a la distribución de edad? Sí, pero entonces, ¿qué podéis inferir de él? Que hay mucha dispersión. El hospital A, ¿dónde creéis que estaría? Y el hospital B, ¿dónde creéis que estaría? Os voy a dar una pista, están en distintos países. Vale, uno está en Centro Europa y otro está en Latinoamérica. Entonces, ¿qué le pasa a la... ¿Eh? ¿El B está en Centro Europa? No, el si el B está en Centro Europa. ¿El B está en Centro Europa? ¿No? Sí, el B, que es el bueno... No, perdón, el A, que es el bueno, está en Centro Europa y el B, que es el malo, está en Latinoamérica. ¿De acuerdo? ¿Quién va a la...? ¿Cuál es la distribución demográfica en el A? Todos son viejos. ¿Cuál es la distribución demográfica en el A? Todos son jóvenes. Entonces, si tú presentas agregadamente, te da la sensación de que el B fuese... Es que ya me confundo. El latinoamericano fuese el bueno. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles los casos. Es de gente joven. Aún así se las cargan. La muestra no es igual. Exactamente, la muestra no es igual. Bien, pues esa es la manipulación estadística más corriente, normal... que os vais a encontrar. Y en el caso de la distribución del ingreso, aparece de forma continua. Bien. Vale, entonces empezamos con la primera. Los ricos son cada vez más ricos. Bien, aquí un par de apuntes de estadística. ¿Sabéis lo que es la mediana? La mediana es el punto en el que hay tanta gente por encima como gente por debajo. ¿De acuerdo? Es el punto 50. ¿Vale? La media sale de sumar desde el 1 hasta el 100 y distribuir y dividirlo entre 100. ¿De acuerdo? Solo tenéis que coger esos dos datos. Media y mediana. Pues estaremos hablando de media y de mediana. Bien, en este caso, vamos a coger la mediana del 10% más rico. Si estamos hablando de... Bueno, y luego la distribución del ingreso, en este caso, se va a hacer desde el 1 hasta el 100. Se va a hacer normalmente en términos de hogares. Entonces, cogemos el que más gana, pues está el 1. El siguiente, el número 2, así, hasta 100. ¿De acuerdo? Entonces, la mediana sería el punto intermedio. Y la mediana del 10% que gana más... ¿A quién estaría describiendo? Al sector más alto. Sí, pero ¿a partir de qué? Si es la mediana del 10%, al 5%. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, cuando decimos la mediana del 10%, estamos diciendo lo que gana el tío que está en el punto 5%, ¿vale? Ha pasado, bueno, en este caso hogar, ha pasado en dos décadas de 130.000 a $200.000. ¿Vale? Conclusión, los ricos son cada vez más ricos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué? Porque el 5% superior puede estar ganando menos. Y aún así la medida es la misma porque tú cuentas número de observaciones, no cuentas cantidades agregadas. Quiero decir, tú puedes, o sea, los cinco que más ganan pueden estar ganando muchísimo menos y aún así la mediana aumenta. Podría ser el caso, pero no es el caso. Vamos a suponer que el tío que está en el 5% gana más, y el tío que está en el 4% gana más que antes, que gana, el que está en el 3% gana más, y así sucesivamente. Sí, es lo mismo que decía él, pero la mitad inferior de ese 5%. Que solamente son más ricos que ese 5%, no los ricos. Vale, pero si definimos ricos como el 5% que más gana, definimos que el 5% que más gana son los ricos. Sí. Los ricos son cada vez más ricos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. No quiere ser más ricos. Los pobres también podrían haber crecido mucho más. O sea, ha crecido la cantidad... Sí, pero en este caso, de 130.000 a $200.000, no estamos diciendo que el 5%, sino que lo que estamos diciendo es que efectivamente los que están, o incluso si dijésemos la media del 5% más alto, ha crecido mucho. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí lo tenéis, ¿vale? Ahí aparece el top 5%, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Lo veis? A ver si me puedo levantar. Vale, pues el top 5%, joder, fijaros lo que ha subido. Esta es la media, no la mediana. Estaban en el $134.000 y ahora están $264.000. Prácticamente han duplicado. ¿Vale? En cambio, pues aquí veis todos y ninguno ha duplicado. Pues de 33 a 44 ha subido un 50%. De 47 a 70 ha subido bastante. De 21 a 26. Y los más pobres son los que menos han subido. De 7 a 10. ¿De acuerdo? Esta estadística nos dice que los ricos son cada vez más ricos. Pueden ser otros ricos. Bien, pueden ser otros ricos, está bien. Esa sería una. Pero aún así, serían más ricos los ricos, ¿no? Vale. No. Os voy a hacer otra pregunta. ¿Es lo mismo decir que los ricos son cada vez más ricos que decir... ¿Hay que ser cada vez más rico para ser rico? Sí. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ha subido el listón. ¿Eh? Ha subido el listón. Ha subido el listón. ¿Tener más dinero para comprar los mismos bienes? No estoy hablando de perder poder adquisitivo. Estoy diciendo, ha subido el listón para ser considerado rico. ¿Es lo mismo que decir los ricos son cada vez más ricos? No, en primero vas a entender que son los mismos ricos y en el segundo... Pudiera ser que siendo los mismos ricos, bueno, el 5%, eso ya no estoy tan seguro, pero aún así hubiese subido el listón. ¿Cómo me perdí? Sí, es que yo. Pues es importante que lo pilléis. Sí. Pero es como lo de la pobreza, ¿no? Lo de España y todo esto, cada vez sube más el rango. No estoy preguntando eso, no. Estos son dólares en términos constantes. Lo que quiero decir es que cuando se dice los ricos son cada vez más ricos, da la sensación de que el que era muy rico ahora es más rico. Hay gente que dice, bueno, a lo mejor no es la misma persona, pero se puede decir, pero el que realmente es rico tiene mucho más de lo que tenía antes. Y entonces ahora mi siguiente pregunta es lo mismo decir que el rico es cada vez más rico a decir... ¿Es cada vez más difícil cualificar como rico? A ver, según la tabla esa, claro, no vale lo mismo dinero. En 1967, es que no va por ahí. No va por... Os voy a poner con notas, para que lo veáis, con notas. Supongamos que tenemos en una clase tres grupos de alumnos, ¿vale? Tres grupos de alumnos. Tenemos los que sacan notable y sobresaliente. Eso es un tercio. Los que sacan suficiente y bien, segundo tercio. Los que sacan muy deficiente e insuficiente, tercer tercio. Vale. ¿Cuál es la media de los del primer tercio? O sea, ¿cuál es la nota media de los buenos? O sea, está entre siete y 10, 8.5, ¿no? 8.5, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bien, supongamos que todo el mundo, pero sobre todo los que están sacando suficiente, bien y notable, se pone a estudiar mucho. ¿De acuerdo? No son los ricos. Los que sacan suficiente, bien y notable. Se pone a estudiar mucho. Y todos mejoran bastante su nota. Entonces, muchos de los que estaban en notable pasan a sobresaliente. Muchos de los que están en bien pasan a notable. Y algunos de los que están en suficiente también pasan a notable. ¿Vale? ¿Lo veis? Los de insuficiente y muy eficiente se quedan así, suben un poquillo. Bien. Vamos a coger ahora el mismo tercio. ¿Cuál es? Supongamos que ahora en el mismo tercio todo el mundo saca sobresaliente. ¿Posible? Posible, ¿no? Es posible. Si todos los de notables han puesto a estudiar mucho y hay bienes que sacan sobresaliente, el primer tercio todos sacan sobresaliente. Entonces, ¿es más difícil ser de los buenos? Sí, es más difícil ser de los buenos. Antes en los buenos te metías como notable. No, no han mejorado todos. Han mejorado los de en medio. Ni siquiera han mejorado los ricos. Los que sacaban sobresaliente. Claro, pero si tú ahora te fijas, dices, el tercio más rico son todos sobresalientes. El tercio más rico son todos sobresalientes. ¿Cuál es la media de nota del tercio más rico? 9. O 9 y 25. ¿Eh? ¿Es la misma media de antes? Pero es más gente. No sé si... Bueno, no sé si... ¿Eh? El umbral para estar entre el tercio top ya es sobresaliente o sobresaliente alto. Subió la media, pero subió la media de arriba. Subió la media de arriba. ¿Y quién causó que subiese la media de arriba? ¿Los ricos? Los de arriba. Entonces, no es lo mismo decir los ricos son cada vez más ricos a ha habido mucha clase media y media rica que se ha hecho rico y, por tanto, entrar en rico. Bien, si ahora coges la mediana, que antes era notable y sobresaliente, y la pones en medio, ahora los que aparecen como más ricos son bastante más ricos. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Porque te has quitado, como si dijésemos, todos los restos malos. O sea, el 5% de ahora es... Bueno, hay una forma de verlo muy claramente. ¿Cuánto hacía falta para ser... Estamos hablando en términos de dólares constantes. ¿Cuánto hacía falta para ser del 5% más rico en 2007? 134.000. O sea, solo había 134.000. O sea, solo había un 5% de hogares que tenían más de 134.000 en términos reales. Pero eso es la media, dentro del tramo. Bueno, la media, de acuerdo. Sacabas una media de 134.000. Ahora, ¿cuántos hay? Podrías poner el umbral de igual forma, sería un umbral similar. ¿Cuánta gente supera este umbral en 2004? ¿5%? Más del 20%. Más del 20%. ¿Os dais cuenta? Se está concentrando la riqueza. ¿De verdad? ¿De acuerdo? Pero la sensación que da es, efectivamente, no hay nadie que gane más que ellos. ¿Veis la manipulación? Y que son los mismos. Bueno, aparte de que pueden ser los mismos, pero incluso aunque estuvieran muchos de aquí que fuesen los mismos, ha entrado muchísima gente de aquí, o incluso de aquí, que entra aquí. ¿Veis que no es lo mismo? ¿De acuerdo? Porque en uno que estás presuponiendo que los ricos cada vez se están distanciando más y se están quedando con todo. En el otro caso, te estás dando cuenta que hay mucha presión para entrar aquí, y por tanto se van cortando los grupos con niveles más altos. Y van saliendo medias y medianas más altos, y umbrales más altos. ¿Lo veis? Bien. Bueno, eso es una forma de engañar que además es súper impactante. Puedes decir, ¿tú lo ves? Pues hay otra forma de verlo, ¿qué es? El 20% más rico se ha quedado ahora con el 50% de toda la renta. Es decir, esto es más o menos igual a esto, más esto, más esto, más esto. Y antes no era así. Esto, más esto, más esto, más esto es bastante más que esto. ¿De acuerdo? Pero es simplemente porque los umbrales se ponen más arriba y las medias y las medianas salen mucho más altas. Eso sí se hace con cantidades directas y no medianas, ni porcentaje, ni media. ¿Se ve claro? Si pudieras contar ciudadanos, hay 3.000 que en este año ganaban tanto. Claro, exactamente. Te sale En el año 67 hay 1 millón de hogares que ganan más de 2 millones de dólares y ahora hay 10 millones de hogares que ganan más de 1 millón de dólares, efectivamente. Bien. Vale, vamos a ver, porque como hay varias, esa sería una, es decir, la ilusión del umbral. La ilusión del umbral es que siempre que la gente mejore y se pongan los cortes más exigentes, va a dar la sensación de que los que más mejoran son los de arriba y que son los únicos que mejoran. Bien, en las estadísticas que utilizan la gente que presenta estos datos se basa normalmente en dos fuentes. Una es el censo, que es básicamente preguntarle a la gente, ¿sabe usted cuánto gana su familia? ¿Cuántos miembros hay en su familia? ¿Cuánto ganan entre todos? Pues el hogar Pérez de Madrid ganan entre todos 70.000 euros. Ese es el censo. Entonces la gente dice, bueno, sí, pero es que el censo es lo que el tío te diga. Tampoco estamos seguros. Entonces hay otra posibilidad, que es declaraciones fiscales. Entonces la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos elabora un estudio cogiendo una muestra de 100.000 declaraciones fiscales. ¿De acuerdo? Coges 100.000 declaraciones fiscales, miras los ingresos que tienen las unidades fiscales que presentan esas declaraciones y las comparas por años. Bien. ¿Estáis familiarizados con la declaración de la renta? Sí. Más o menos. ¿Más o menos o no? Lo que se mete, lo que no se mete en la declaración de la renta, cuáles son las partidas que componen el ingreso, renta de trabajo, renta de capital mobiliario, renta de capital inmobiliario, rendimientos empresariales, ganancias de capital. Más o menos. ¿Sabéis de qué estamos hablando o no? Es que si no va a ser complicado que sigáis todo. Bien. Vale, dicho esto, ¿creéis que en esos umbrales, o sea, en el 20% de los hogares más pobres, en el 40% de los más pobres, en el 60% más pobre, en el 80%, así y así sucesivamente, en el 20, 40, 60, etcétera, hay el mismo número de personas? ¿Hay el mismo número de personas en el 20% más pobre que en el 20% más rico? Sí hay un... ¿Dependiendo de qué? De la unidad familiar, ¿no? De la unidad que se computa como ingreso. Puede ser varias personas. Exactamente. Niños, mayores... Bien, en la del censo es evidente que no. En la del censo es evidente que no. Bueno, es evidente que no todos los hogares están igualmente compuestos. Bien, normalmente, si estás poniendo hoy average household income y no estás promediando por per cápita, evidentemente, ¿dónde creéis que hay más personas? ¿En los pobres más? Las familias pobres se sienten más miembros. ¿Tú crees? Sí. No. No, pues estás sumando. Es decir, tú tienes un soltero que gana 40.000 dólares. Una soltera que gana 40.000 dólares. ¿Cuántos hogares tienes? Dos. ¿Cuál es la renta media de los hogares? 40.000. ¿Se casan? ¿Cuántos hogares hay? Uno. ¿Cuál es la renta media de un hogar? 80.000. O sea, os dais cuenta que simplemente con esa situación se duplica la renta por hogar. Bien, pues lo que caracteriza a los cuartiles más altos es que tienen más números de miembros, que esos miembros en porcentaje trabajan mucho más y más horas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién van a estar en el 20% menor? ¿A quién te vas a encontrar? Jóvenes, solteros, ¿quién más? Pensionistas, viudos, separados, ¿vale? Y ahí, al revés, te vas a encontrar double income, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. No tengo aquí las estadísticas, pero creo que la relación entre el 20% más que más ganaba y el 20% que menos ganaba, de media, en Estados Unidos, era 13-1, ¿de acuerdo? O sea, los hogares que pertenecían al 20% más ganaban 13 veces más. Si ajustabas las personas por hogar, te encontrabas que en el 20% más alto, la cantidad de personas por hogar era 2,8 y en los del 20% más bajo como 1,4. De forma que ajustándolo a personas, evidentemente tienes la ventaja de que si eres tú solo, por lo menos no tienes que compartir. Bajaba esa diferencia de 13 a 1 a 7 a 1, 8 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se comparan ingresos de 2, 3 décadas de diferencia, ¿la composición de los hogares es la misma? ¿En qué se diferencia la composición de los hogares de 2004 con las de los años 70? Tienden a ser más pequeños, quizás. Tienden a ser más pequeños. Muchos más pequeños. ¿Por qué? Bueno, se tienen menos hijos, creo. Bueno, casas más tarde, familias más pequeñas. ¿Cuál es el porcentaje de divorcios hoy y cuál es el porcentaje de divorcios hace 30 años? Bien. ¿Cuál es la cantidad de personas mayores hoy y hace 30 años? Bien. Entonces, todo eso no se tiene en cuenta. Todo eso no se tiene en cuenta. Es decir, no, hogares, pues es un hogar. Es el mismo hogar y, pues con, curiosamente, la distribución de los hogares, no sé si las tengo por aquí, si no, no lo he puesto. Bueno, no lo he puesto. Pues claro, el porcentaje de matrimonio con hijos ha pasado del 51% al orden del 40%. En cambio, los separados se han duplicado, han pasado a lo mejor del 6 al 12, viudos, etc. ¿De acuerdo? Es un poco lo mismo que vimos ahí, con lo de los hospitales. Es decir, depende de cómo lo presentes, y te puede ocurrir que los divorciados ganan hoy bastante más de lo que ganaban antes, que las familias casadas ganan más de lo que ganaban antes, y sin embargo, juntos, de la sensación de que no es así. Bien, sí. Puede ocurrir que ahora, en la época de crisis, un hijo que esté independizado vuelve al hogar, trabaja, va al paro, vuelve al hogar y aumenta la renta media de los hogares. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Vale. Vamos a hablar ahora de otra de las gordas que meten estos, porque esta es realmente mala. Las estadísticas que se suelen presentar se dividen en lo que se llama pre-tax, pre-transfer. Es decir, distribución antes de que se cobren los impuestos y antes de que el Estado haga transferencias, y post-tax, post-transfer. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la pre-tax, pre-transfer se denomina market income. ¿De acuerdo? Es el ingreso que te da el mercado. O sea, ¿cómo quedaría el ingreso si no hubiera Estado? Si no hay Estado, no hay impuestos y no hay transferencias públicas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama? Marketing income. Esta es la que suelen presentar. Marketing income. ¿Por qué? Porque dicen, si dejamos al Estado solo, cada vez se va viendo que es más concentrada la riqueza. Bien. ¿Qué ocurre a la estadística market income si ponemos impuestos altos y damos transferencias altas? ¿Cómo varía la distribución? ¿Eh? Vale. En principio no varía. O sea, si todo fuese ceteris, no varía. Vale, decimos, no varía. Sí. Un momento, decimos, no varía. No varía. ¿Eh? No, vamos a suponer que no varía. O sea, primer paso es no varía, que es como lo estudia la gente normal, dice, no varía. Efectivamente, no varía porque como nosotros no lo tenemos en cuenta, no varía. De forma tal que si te están sacando todos los años la market income y están subiendo de los impuestos todos los años y haciendo todas las transferencias que quieran, ¿cómo está la distribución? Igual, con lo que sigue estando justificado todavía más. ¿Sabes? O sea, es decir, es una que nunca se puede corregir haciendo lo que ellos piden que se haga. ¿Vale? Pero es la que siempre te sacan. Vale. Yo voy más allá. Yo digo que con lo que ellos hacen, marketing com se polariza más. ¿Por qué? Pretax, de acuerdo, de nuevo. Incentivan a trabajar. Incentivan a trabajar, muy bien. Entonces, si a ti te dan dinero por transferencia que pierdes si te pones a trabajar, supongamos te están dando 600, 700, 800 euros y te lo suben a 900, la gente que está en el margen o que extiende el periodo de desempleo no va a trabajar. Por tanto, ¿cómo va a evolucionar el marketing com según esta gente va metiendo sus políticas? ¿De acuerdo? ¿Eh? Y abajo va a bajar. O sea, que el 20% más pobre cobrará menos. No trabajará. No. Exacto. Pero proporcionalmente la cantidad de trabajadores que hay ahí... O sea, estoy hablando de la distribución, no de como si dijésemos las medias. Cada vez va a ser mayor. ¿Me explico? Es decir, marketing con nunca puede variar. O sea, la distribución nunca puede ir a mejor haciendo lo que ellos hacen, con lo que siempre van a tener excusa. Es decir, puedes estar en el 90% y decir, pero fíjate lo que está haciendo MarketingCom, que ya solo queda un tío trabajando, porque es el único tío productivo al que están exprimiendo todo, y dicen, claro, tiene concentrado el 100% de la riqueza. ¿De acuerdo? Bien. Esto con respecto a MarketingCom, que es la que te suelen presentar. Bueno, entraríamos ahora en la cuestión de cómo se calcula fiscalmente, porque esa también es muy perniciosa, pero también me gustaría hablar de pues que hay tantas cosas de las que hablar. ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, vamos a hablar del 1%. Nos quedaría por hablar del 1% y la pobreza, ¿de acuerdo? 1% pobreza. Luego quedaría el tema de la riqueza. Esos tres temas. De momento todavía estamos con income, con renta anual. Entonces nos queda por hablar el 1%, la pobreza y la distribución de la riqueza. Bien, el 1%. Ahí se va viendo que el top 5% cada vez sube más y sube más rápido. Ese es el que más rápido sube de todos. Y si tú miras el top 1%, es el que sube más rápido de todos. ¿De acuerdo? O sea, cada vez es más difícil entrar en la lista Ford, tal, tal, tal. Bien. Entonces, el argumento es el siguiente. Todo lo que se produce, se lo queda el 1%. Hay que crujirles. Si la gente normal le sube en 30 años el ingreso, o de mediana un 20%, al top 1% le ha subido 200%. ¿De acuerdo? Entonces, esos son el culpable. Los culpables. Bien. En Estados Unidos hay 130.000 hogares, ¿vale? 130 millones de hogares. Hay 300 millones de personas, 130 millones de hogares, por hogar 2,4 personas. Bien. El 1% de 130 millones de hogares son 1.300.000 hogares. Bien. ¿Cuál creéis que es la participación del 1% de los ingresos sobre el total de los ingresos? ¿Entendéis la pregunta? Sí, tú coges todos los ingresos que tiene toda la sociedad en un año, sería 100. Si hubiera una distribución perfectamente homogénea, pues el 1% se quedaría con el 1%, el 2% así, todos 1%. Pero decimos, el 1% que más gana se queda con mucho. Bueno, ¿con cuánto creéis que se queda? 40 marketing com, 20 marketing com, ¿alguna? 15, bien. Bien, ha pasado del 9 al 13%. Del 9 al 13%. Bien, no es tanto, es del 9 al 13%. Bien, da la sensación de que es mucho. Es decir, ha pasado del 9% al 13%, la subida es grande. Bien, la causa de que ha subido del 9 al 13%, ¿me estáis siguiendo o ya os habéis perdido? ¿Hay alguien que ya ha abandonado, no? Bien, Piketty este, que es el que se ha hecho famoso, Piketty Saez, estos se llevan toda su vida trincando con el tema este, de medir lo que gana cada uno y tal y cual. Bien, año 86, ganaba el 9%, Pues te van a coger el que más gane, en el 16%. Bueno, pues ahora pongamos que está en el 14%. ¿Vale? ¿Lo veis? Del 9 al 14%. Esto es lo que dicen estos dos. ¿Vale? Esto es lo que dice la oficina del Congreso. Estaba en el 14 y sigue estando en el 14. No hay subida y el nivel es el 14. ¿De acuerdo? En esta lista, ¿cuándo creéis que se ha producido la subida? ¿Se ha producido incrementalmente o ahí se ve claramente que hay subidas gordas en algún momento? ¿Veis que aquí es muy gorda la subida, ¿no? Aquí prácticamente se explica todo, del 9 al 13, y luego aquí también se sube bastante, ¿no? Aunque luego baja. Bien, ¿cómo es posible que en dos años la renta del 1% que gana más suba un 50%? ¿Qué pasó esos años? Estamos hablando de pre-tax, recordad, de pre-tax. Ni siquiera puedes decir, no, es que les bajaron los impuestos y se quedaron con un montón de dinero. Esto está calculado sobre declaraciones de la renta. Es complicado. Pues básicamente, que la gente empezó a declarar en renta mucho más ingreso. ¿Y por qué empezó a declarar mucho más ingreso en renta? Porque cambiaron la legislación fiscal. Y entonces se pasó a un régimen de transparencia fiscal, en el cual tú podías elegir si pagabas tu negocio al tipo de sociedades o al tipo personal. El tipo personal se puso el máximo en el 29% y era más ventajoso presentar tu ingreso empresarial en la declaración de la renta. O sea, esa es toda la historia. Seguían ganando lo mismo, pero ahora en vez de presentarlo como impuesto de sociedades, lo metieron en renta. Vale, sube el 50% y montan una algarada. Bueno, se hacen famosos. Pues vale, y también sacaron una norma en la que los ingresos de capital mobiliario municipal, de bonos municipales que estaban exentos, había que declararlos. Es decir, tú metes ingreso que antes, por lo que sea, no aparece. Y veis que cualquier comparación que va a depender del régimen fiscal que tú tengas va a alterarlo completamente. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente, sí. Ese share de renta, ¿cómo cambiaría si fuera en riqueza? O sea, en el stock. Ahora lo vemos en riqueza. Y vemos por qué en la riqueza aparentemente está más concentrada que la renta. Estamos hablando de pre-tax de nuevo, o sea, que es que si metes post-tax, pues probablemente se quedarían, pasarían del 13 al tal. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente observando que el del 9 al 13 sube en el momento en que tú puedes declarar en transparencia fiscal los beneficios empresariales, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que el 1%, el ingreso del 1% tiene un peso muy significativo en ellos, el beneficio empresarial. Es decir, es los empresarios. Pero estamos hablando de 1.300.000 hogares, no estamos hablando del tío más rico. O sea, 1.300.000 hogares que tienen negocios, el 30% de sus ingresos son beneficios empresariales. ¿De acuerdo? Ahí, eso es de lo que estamos hablando. Ahí se ve la subida brutal en claro es el top 1% y en negro el top 0,01%. Claro, si tú estás diciendo, hombre, hay 1.300.000 hogares que son el tejido empresarial de este país al que hay que machacar, quedaría mal, ¿no? Pero bueno, tampoco ganan tanto, están alrededor del 13-14% antes de impuestos, que después de impuestos pueden que estén el 9 o el 10. Y además la tercera parte es beneficio empresarial porque era riqueza, por producir tal. Entonces, el argumento va de la siguiente forma. ¿Por qué se ha concentrado tanto la riqueza? ¿Realmente es que a los empresarios les está saliendo el dinero por las orejas? Hemos visto que de hecho no se ha concentrado, no ha subido. Sigue en el 14. Y también hemos visto que todas las medias han subido y han hecho que los umbrales estos sean más altos. ¿De acuerdo? Entonces, Cuando se habla de lo más rico, más rico, más rico, más rico, ¿de quién se habla? Ya no estamos hablando del top 1%, sino que ellos empiezan a sacar la nueva, ¿qué es? ¿Por qué ha subido la...? ¿Cuál es el ejemplo de que ha subido la...? O sea, ¿se ha causado la concentración de riqueza que se ha causado? Porque los managers de las empresas ahora ganan 300 veces más que un trabajador medio. Y antes era solo 120 veces. ¿De acuerdo? Esa es la típica estadística. Entonces, ya no es el top 1%, sino el 0,01%. Bueno, la gente que siga un poco el debate en Estados Unidos, ya es el top 0,01%. ¿De acuerdo? ¿Cuántos hogares son el top 0,01%? Eso, el 0,1%. El 0,01... Vale, sí. 0,1%. No, 0,01%. Ah, vale. Bueno, el 0,1% ¿cuánto sería? 130.000. Y el... ¿Vosotros creéis que hay 130.000 CEOs que están ganando 10 millones de dólares al año? Porque, vamos, o sea, el ricachón es el que está ganando 100 millones de dólares al año, 50 millones de dólares al año. Bien, entonces ya tienes que ir al top, al 0,01%. ¿Cuánta gente hay en esa situación? 13.000. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora la siguiente pregunta. ¿Cuánto creéis eso, los ricos, ricos, pero ricos de verdad, los cabrones que se están forrando, que están en Wall Street, en el Dow Jones y tal, que tú los puedes señalar? Es decir, es el tío que gana, se embolsa 12 millones de dólares al año en stock options y tal. Sobre el 100% de la renta, ¿cuánto creéis que se embolsan ellos? Dos. 0,01. O sea, los 13.000 tíos más ricos. O sea, los LeBron James, los Oprah Winfrey, los Silverman, 2%. ¿Alguien dice otra cosa? Ni idea. ¿Cuánto creéis la gente que cree que ganan ellos? Menos. O sea, cuando te dicen el iglesia y todo, hay que quitarles el dinero a esos. O sea, ¿cuánto creéis que van a sacar de ahí para repartir? Si sacas el 2% tampoco tienes mucha trayectoria, ¿no? ¿Pero creéis que es el 2% lo que ganan? No os habéis planteado hacer las cuentas. Perdón, ganan el 1%. Ganan el 1%. De forma tal que si tú a los 13.000 tíos que más ganan en Estados Unidos le quitas todo y lo repartes en la sociedad, ¿en cuánto sube el ingreso de cada uno de nosotros? No, en un 1%, 0,9%, 0,9%. O sea que, vamos, nos ponen en casa. Es evidente, y si lo veis por la inversa, que ese es el gasto que nosotros hacemos en ellos, y por eso ese dinero lo reciben. Es decir, ¿por qué Bono, el de U2, gana lo que gana después de una gira de conciertos? ¿Por qué Messi gana lo que gana? Porque tú, el 0,9% de tu ingreso anual, se lo das a él comprando sus discos, no sé qué, que para ti no es nada y que te hace feliz. Pero a ellos les llega de mucha gente porque es muy grande. ¿Lo veis? De forma tal que, bueno, ese es el 1%, claro. Cuando tú dices que la causa de que la riqueza en Estados Unidos y que haya pobreza, no sé qué, es que ganen el 1%, pues claro, es que no salen las cuentas, pero por ningún lado. Pero bueno, ellos lo siguen soltando. De hecho, ahí tenéis las estas. CEOs, together with sports and entertainment stars, explain what is going on in the top 1%. O sea, para explicar la subida en 1.300.000 pymes, la clave te la va a dar el CEO, que gana el 1%. Y luego, la retribución media de los CEOs, que compone el SP500, 400... Bueno, esto es un dato directamente falso. Pero, si tú coges la empresa más exitosa del mundo en un año determinado, la que ha subido más, y por tanto, la que las stock options que les has dado al directivo vale un montón, y se lo metes como ingreso, y el siguiente paso que haces es extrapolar lo que eso gana, es lo que gana un CEO medio. Pues esto está clarísimo, vamos. O sea, lo que gana Zuckerberg cuando saca la empresa a bolsa y relaciona sus stock options ese año, eso es lo que gana un CEO medio. es 400 veces más que el salario medio de un trabajador norteamericano. Y entonces entraríamos ahí en el tema de cómo se calcula la renta de un salario medio del trabajador norteamericano. Pero no sé si va a haber tiempo. No hay tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces, 1% de la riqueza. El 1%... El 1%, a ver, de los tíos más ricos, o sea, ese 1.300.000 hogares que tenía el 5% del ingreso, ¿cuánta riqueza a valor de mercado, según ellos, dicen que tienen? Riqueza. 40. ¿Alguien dice otra cosa? Han pasado del 34 al 39, o sea que lo has clavado. Bien. ¿Por qué creéis que con el 39% de la riqueza solo sacan el 5% del ingreso? Bueno, que haya pasado del 34 al 39%, dicen, y la riqueza cada vez está más concentrada. Porque lo vemos, ha pasado del 34 al 39. Como dejemos solo, acaban en el 80. ¿Por qué? Ganando, o sea, fijaros, tú tienes el 39% de la riqueza y eres tan subnormal que solo sacas el 5%. O sea, es un paquete. Y estos son los que saben invertir y mover la riqueza, ¿no? Bien. ¿Por qué creéis que eso es así? El que trabaja por... y cobrando poco y tal, no tiene capital, entonces sobre su riqueza está ganando una volada. Y sobre la riqueza total, financiera, ¿me explico? Dicho de otra forma, ¿cuáles son las rentas de la riqueza sobre el PIB? ¿Y cuáles son las rentas salariales sobre el PIB? ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Es decir, solo se está considerando riqueza... lo que tiene valor de mercado, es transmisible y tiene composición financiera. No se está considerando como riqueza el ser capaz de ganar, por ejemplo, un caso todavía más sangrante. 65 años, dos señoras. Una se jubila con la pensión máxima, ¿vale? 3.000 euros. La otra tiene 150.000 euros metidos en el banco al 3%. ¿Vale? ¿Quién es más rico? ¿Cuál es la relación de riqueza entre la primera y la segunda? Bueno, no, la primera tenía 1.000. La primera tenía 1.000 euros en el banco. O sea, tenía algo. Tenía la pensión de 3.000 y 1.000 euros en el banco. ¿La relación de riqueza entre la segunda y la primera cuál es? 150-1. ¿Vale? ¿Quién gana más? La segunda. Es decir, todos tus derechos de cobro que no sean transmisibles, monetizables, no aparecen. Vale, o sea, que lo mejor puede ser un notario, puede ser Michael Jordan recién salido de la universidad que ha firmado un contrato, tú no eres rico. Ahora, si eres un jubileta cutre que has guardado un dinerillo, tal, vamos, tú estás montado. Bien, es más, en estas presentaciones de la riqueza, no solo comparas, no solo excluyes renta laboral, no solo excluyes derechos de cobro en forma de pensiones, etcétera, etcétera, también excluyes la vivienda. ¿De acuerdo? Y también excluyes mobiliario en seres. De forma tal que los que no están fuera del 1%, ¿cómo creéis que tienen su forma de riqueza? Perdón. Vale. ¿La tienen en acciones y en negocios? No. ¿Cómo la tienen? En pisos, en cualificación, etcétera. Bueno, pues nada, se han quedado cosas, pero... ¿Preguntas? Sí. Todo tu patrimonio, Sí, bueno, yo lo vi con Irlanda antes del boom y era el país más rico de toda la Unión Europea, porque básicamente todas las familias, el porcentaje de vivienda en propiedad allí era el 80 o el 90% y el precio era muy alto de la vivienda, entonces aparecían como las familias más ricas. Claro, luego evidentemente tú eso no lo puedes realizar en condiciones normales. Así que... Sí, aunque no tenga mucha relación con la pregunta que has hecho, pero como hemos hablado de propiedad inmobiliaria y luego la crisis de los desahucios y tal, os voy a poner casos reales de Estados Unidos, del tema subprime, porque vamos, ya veréis que os van a llamar la atención. Un deudor subprime no tiene una casa y va al banco y pide $100,000 para comprarse un apartamento. ¿Vale? $100,000. Bueno, el apartamento vale $100,000, pero él pide $110,000. Por el tema de que, bueno, también lo va a modelar y tal y cual. Y se lo tasan en $110,000. Recibe el crédito y compra el apartamento. ¿Vale? Está viviendo un año en él. Coste de vivir un año en un apartamento, todavía no ha hecho ningún pago. ¿Qué coste tiene para él vivir en el apartamento? ¿Cuánto sacrifica de su renta ese primer año? Cero. Vale. Y además le quedan 10.000 euros para hacer cosas. Llega el primer pago. El tío no tiene trabajo. ¿Qué es lo que hace? No, refinancia. Entonces, el apartamento ha subido a 130.000. Entonces va y pide un crédito por 130.000. Usted tiene una propiedad de 130.000, yo se lo doy. ¿Me seguís? Con esos 130.000, paga los 100.000 que debía, con los intereses, 102.000, y le quedan 28.000. Con esos 28.000, pues el tío se mete en una buena vida. ¿Cuánto le cuesta a él vivir el segundo año en su casa? Cero. O sea, el tío ya lleva viviendo dos años gratis y ha sacado 28.000 euros para vivir, ¿no? Bien, llega el final del segundo año. Tiene que pagar. Sigue sin trabajar. ¿Qué es lo que hace? ¿Eh? Refinancia. 150.000 euros. Ha subido el bien de vivienda a 150.000 euros. Con esos 150.000 euros, paga los 120.000 que debe, más los intereses, ¿entendés? Y se saca otros 25.000 euros para seguir viviendo, ¿no? Ya el tío ha sacado 50.000 y lleva 3 años viviendo gratis. Llega el cuarto año. Tío, sigue sin trabajar o tal. No, bueno, no puede pagar. El apartamento ya vale 180.000 euros. ¿Qué hace? Refinancia, 180.000 euros. ¿Qué hace con los 180.000 euros? Devuelve 150.000 y se queda con otros 30.000 para vivir. ¿Cuántos años lleva viviendo gratis? ¿Cuánto le ha sacado al chiringo? Bueno, ya lo hemos perdido la cuenta. Una pasta. O sea, creo que 30.000 euros por año. Vale, llega el quinto año. No puede pagar. El precio del apartamento, en vez de 180.000, no se puede vender por más de 150.000. No te dan ningún crédito. ¿Qué hace? Dejar las llaves e irse. Claro. Es non-recourse y solo garantiza el apartamento. O sea que ese drama de que el tío perdió su casa era que había estado 5 años viviendo gratis y además se había sacado 80.000 euros. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? ¿Otra? ¿Sí? Sí, José. Este tipo de edición, o sea, Pablo Iglesias al final se aprovecha de un sistema de información existente, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo se imponen este tipo de mecanismos de medición a nivel? Porque no creo que los políticos los impongan, porque los políticos no tienen puñetas. Esto es muy tecnocrático, ¿no? Entonces, ¿quién es el mayor interesado en imponer este tipo de medición? Bueno, sin duda los burócratas. Entonces, ¿por qué se imponen? Porque al final, sin duda los burócratas. No propone que no. Así, sencillamente aprovecha esa info existente y la canaliza. Pero sin duda los burócratas, por ejemplo, el marketing.com es algo que garantiza que tu propuesta de canalizar transferencias, asistencia social, subir los impuestos, tenga un mercado. Entonces, joder, si es que lo único que hace esto es subir. Es que no estamos aliviando para nada la desigualdad, ni nada. Y además está puesta de tal forma que nunca se pueda corregir. Había otra que no os la he sacado, que es que esta ya era de risa. Era, bueno, esto ya lo soltó un político, pero la medición de pobreza es parecida. Un político dijo, ninguna familia, creo que dijo, de Chicago, debería vivir con menos del ingreso mediano familiar de Chicago. O sea, por definición, va a haber siempre la mitad que viva por debajo, pues nada, nunca, con lo que... Tú puedes hacer... Vale. Eso ya fue de nota. Pero la forma de definir la pobreza es algo parecido, porque la forma de definir la pobreza es, la pobreza es el 60% por debajo de la mediana en términos de renta salarial, que ni siquiera es metiendo transferencias, de forma tal que están diciendo, ningún trabajador debería tener una retribución que sea un 60% inferior que la retribución mediana salarial. ¿Eso qué quiere decir? No lo vas a corregir jamás, salvo que tengas una escala de retribuciones así. Que, cosa que es imposible, porque nunca un tío que ponga hamburguesas va a ganar lo mismo que un tío que haga láser. Es que no. Y entonces, de esa forma, siempre, es decir, la pobreza nunca ha bajado, porque siempre está por debajo del 60%, siempre va a haber gente, solo metes la salarial, es decir, es que no lo puedes corregir, ni aunque les des dinero. O sea, solo puedes corregirlo si haces a todo el mundo funcionario y pongas una escala en la cual, pues eso, entre el sueldo menos y el sueldo mayor, claro, eso no lo han hecho en ningún país del mundo, ni socialista ni no socialista, o sea, con lo que eso lo vas a tener siempre. Siempre vas a tener y siempre vas a sacarlo. Sí. ¿Y los modelos son estándar? O sea, ¿se replican los mismos mecanismos de medición en todos los países o no? Sí, parecido, porque siempre quieren hacer... O sea, lo que ellos venden es... Esto es lo que sería el mercado si nosotros no actuásemos. Claro. Y luego nosotros actuamos y lo intentamos corregir. Esto es lo que sería... Pero claro, es que nunca lo que corrigen... Y además tienen el efecto ese perverso. Entonces, pues... Sí, Juan. Sí, no, por comentar un poco lo que decías, el otro día en el diario público salió una publicación absolutamente demagoga y demás, porque tenía unos puntos a detectar que replicaban pues, esta serie de consignas, ¿no? El 30% de los niños en España están en riesgo de pobreza, hay 20.000 desahucios mensuales, etc. Y, bueno, todo eran cifras ciertas. Lo que pasa es que cuando uno va y escarba, ¿a qué se refieren por riesgo de pobreza? Tú comentabas, a que esté por debajo del 60% de la renta mediana. Pero es que, con las nuevas mediciones, todavía es peor. Es que estén en una de estas tres situaciones. Una, 60% por debajo de la renta mediana. Dos, que estén en una situación de privación material severa. ¿Y qué se entiende como privación material severa? Que falten algunos de esos cuatro servicios. De una lista de elementos que falten al menos cuatro. Está la corriente del pago de la hipoteca o del alquiler. Temperatura adecuada en el hogar. Irse de vacaciones al menos una semana al año. Comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Capacidad para afrontar gastos imprevistos. Teléfono, televisión en color, lavadora o coche. Si alguna familia no tiene cuatro de estos elementos, ya se la considera en riesgo de pobreza. Pero la tercera posibilidad, todavía peor, baja intensidad en el empleo del hogar, que es cuando las horas trabajadas por el conjunto del hogar están por debajo del 20% de las máximas que podrían trabajar. Entonces, esto también es pre-transfer. O sea, claro. Si una familia tiene estos miembros en el paro, aunque la esté manteniendo el Estado... Sí, todas las del PER. O están en el PER, ya están en riesgo de pobreza. Sí, y como están ahí, pues las tienes que mantener a esos y meter a más dinero. Una todo. Persona que haya cambiado de empleo a tiempo completo por una tiempo parcial, ya está, y tenga otro miembro de la familia en pago, ya está en el reto. Entonces, claro, por eso te sale el 30%. Y bueno, lo de las hipotecas ya no lo comento, pero sí. Claro, te dicen 10.000 hipotecas, 10.000 desahucios, etc. Bueno, desahucios forzosos por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el año 2013 hubo menos de 100. En esto que nos acaban todos los días en los medios de comunicación, etc., menos de 100. Obviamente, si los firmaron todos. Y segundo, si uno mide el número de entregas judiciales de vivienda sobre el total de hipotecas en España, es el 0,015%. Pues esa es, y lo vendían como que los españoles están quedando sin vivienda, la casa que ya está desapareciendo. Vale, nada más, ¿no? Muy bien.